en Lima, 101.1 Radio Panamericana. Leyendas de la salsa en Radio Panamericana. Panamericana. Cinco y cinco. Hoy estoy aquí sufriendo solo, pues sé que te vas, corazón, te vas de mí. Si te hice daño y si te herido, lo desconozco. Este silencio me está matando y el corazón en pena se me está ahogando. Y el corazón en pena se me está ahogando. Ay, mulata de mi vida, llévame en tu pensamiento. No me eches al olvido, que por ti yo estoy sufriendo. No me eches al olvido, que por ti yo estoy sufriendo. Qué mala eres. Qué mala eres. Después que te di mucho cariñito, mira, te vas a correr. Te vas muy lejos, ya lo sé, te vas de mí.

que me goces. Falta un pañuelo, ay, falta un amigo. Sin última no hay primera vez, porque, porque todito lo vimos al revés. Falta un pañuelo para secar tus lágrimas. Falta un amigo que me consola. Leyendas, leyendas de la salsa. En Radio Panamericana. Cinco y diecisiete. Escuchando y anotando con Radio Panamericana. Una colilla de cigarro.